Bulonera del Sur. Servicios y soluciones. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. El mejor negocio del deporte. ¿Cuál es el negocio de los deportes y el atletismo para una cultura? No es una pregunta menor. La Argentina ganó el Mundial de Qatar en 2022, se alzó con la Copa América 2021 y ahora sueña con repetir la hazaña. No hablo de dividendos económicos, me refiero a algo más profundo. Las hazañas colectivas marcan para siempre a una sociedad. El Índice Mundial de la Felicidad reveló que en 2023 la Argentina ascendió 5 puestos. ¿La causa? Haber ganado el Mundial de Fútbol el año anterior. Vaya que es un buen negocio la alegría. Entre otras cosas, mejora nuestra salud. ¿Cuándo vendrá el próximo alegrón? La Argentina tuvo que esperar 36 años para que una tercera cuota de felicidad, desde aquel 1986 borroso ya, en que ganó su segunda estrella en el Mundial Futbolero de México. ¿No hará otros aportes el mundo del deporte? A casi un mes de iniciarse los Juegos Olímpicos de París, conviene detenerse en las declaraciones del director técnico del seleccionado de vóley femenino de Italia, el argentino Julio Velasco. Este platense de 72 años destaca que en atletismo hay muchos atletas que saben que no van a ganar. Lo saben. Igualmente se preparan como si fueran a ganar durante el año y en la misma Olimpiada. ¿Por qué? Porque combaten con ellos mismos, dice Velasco. Ellos quieren bajar una décima de segundo. Quieren lanzar un metro más, y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorar. Si damos el mensaje, dice este entrenador que está en actividad, de que solo gana el que se lleva la medalla de oro, no damos el mensaje que el deporte verdaderamente nos enseña. Porque yo muchas veces he perdido, pero he estado conforme con lo que hice, concluyó. El deporte le enseña a los jugadores a tomar decisiones en pocos segundos y a hacerse cargo de ellas, afirmó esta semana en una entrevista periodística el ex rugby de los Pumas, Hugo Porta. No es poca cosa. Porta, quizá el nombre más emblemático en la historia del rugby nacional, fue también embajador en Sudáfrica, designado por el presidente Carlos Menem. Su tarea en la diplomacia le permitió conocer al presidente del país africano, nada menos que al Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. El dirigente negro se hizo famoso por su lucha pacífica y sin rencores contra la segregación racial, pese a lo humillante de esta práctica para millones de negros. Él mismo estuvo 27 años preso en la cárcel de Robben Island. Porta recordó el aporte de Mandela para la pacificación de ese país africano signado por el odio y la venganza. Siendo el primer presidente elegido democráticamente en su país, Mandela aprovechó la pasión de los sudafricanos por el rugby para pacificar los ánimos. Todos los jugadores de la selección nacional de los Springboks eran blancos, menos uno. Por eso los sudafricanos negros, es decir, la inmensa mayoría de la población, odiaban a su propio seleccionado. Preferían que perdiera. Un año antes del inicio del mundial de ese deporte que se realizaría en Sudáfrica, Mandela activó la máquina para convencer a un país dividido de unir sus esfuerzos para animar a la selección sudafricana de rugby. La historia la cuenta el periodista John Carlin en su libro El Factor Humano. La obra fue llevada al cine por Clint Eastwood como Invictus. Todo empezó cuando Mandela se reunió con François Pienaar, capitán de los criticados Springboks. Mandela lo invitó a tomar el té y le compartió su idea y le pidió que recorrieran el país el año previo al Mundial, dando clases de rugby en las regiones más desfavorecidas a los niños negros del país. Además, le obsequió al jugador Invictus, el poema de William Ernest Henley que Mandela leía en prisión. Pienaar recibió con agrado la petición de Mandela y convenció a sus compañeros de dar estas clases de tal modo que cuando llegó el Mundial, el país en pleno apoyaba al que fuera símbolo del odiado poder blanco. Contra todo pronóstico, los Springboks llegaron a la final. Y no solo eso, le ganaron a los temibles All Blacks en una final electrizante. Para celebrar, Mandela salió a la cancha con la casaca de los odiados jugadores de su propio país. Fuera del estadio, el pueblo celebró unánime. Ese fue el gran triunfo de Sudáfrica. Crecer en la alegría, tomar decisiones y hacerse cargo de ellas, superarse uno mismo aún en la adversidad y la reconciliación nacional son algunos de los favores inmensos que pueden prestarnos el deporte y el atletismo. Quizás sea tiempo, caminante, de mirar este mundo de pasiones con más atención, no para manipular, sí para crecer. Ese puede ser el mejor negocio que un país haga con el deporte. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante con este tema de la película Invictus, justamente que relata la historia de Mandela y del apartheid. El tema se llama La Travesía. Y aquí estamos en Caminante, este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy más necesario que nunca, ¿eh? Café o mate, porque la mañana está soleada, pero es bien invernal, con temperatura baja y un poquito de viento, ¿eh? Pero bueno, se perfila como un día de invierno, pero con sol. Vale por el sol. Hoy vamos a conversar a partir de la recuperación de una entrevista con el campeón mundial de patín de carrera y educador argentino, José Luis Lozano. En Caminos del Alma escucharemos en la voz de Ildefonso Escobar Rubio, Invictus, el poema de William Ernest Henley. Esta es la caminata radial número 229 y el ingeniero Fabián Pons nos advierte en Puente Angosto la importancia de conocer y respetar las prioridades de paso. Nuestro amigo Bernardo Milipán hoy se tomó unas vacaciones ahí en Mar del Plata. Claro, salió el sol, seguramente allá también estará aprovechando para caminar un poquito, tonificar y absorber la vitamina B12 que aseguran tiene el sol. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos comparte, está en África ella, hablando de África, la profe está en África, en Mozambique, y nos comparte la música que almacenó en su biblioteca digital, ¿no? Por supuesto, gracias a Yazan, y así vamos a escuchar algo de Johnny Nash, un superclásico, ya van a ver, Penici Pintos, una dupla más que interesante, Michael Franti y Sting. Tony López, que ha caído en enfermedad, iba a decir, no, en desgracia, está enfermito, es un hombre sano, de fierro, pero le tocó, así que le mandamos un saludo grande al querido Tony, esperando que se recupere pronto. Del archivo de él recuperamos escuchar es descubrir al otro. Atenti, ¿eh? En esa ya la vi, Karen Kohler nos presenta La vida de Maudie, una joven canadiense y los obstáculos que supera para llegar a ser una de las artistas plásticas más populares de su país. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y hoy celebramos y acompañamos en el cumpleaños a nuestra amiga y compañera también de esta mesa en L que tiene FM Box en el primer piso de su estudio, Laura Espiñeira. Esta semana cumplió años Laura. Feliz cumpleaños, Laura querida. Y vamos a la consigna para hoy. Atenti, ¿eh? ¿Qué género musical te gusta? ¿Qué autor, qué intérprete o tema resulta preferido para vos? Contanos al 11-6400, mandanos un audio, 11-6400-7047, y pasamos tu música preferida. Atenti, entonces, al 11-6400-7047, tu música, tu tema preferido. Carlos Santana, Gloria Estefan, Besos de Lejos. San Vicente, isla de vientos y de mi amor. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Miles de hinchas argentinos sueñan, y con razón, bueno, más que miles, millones, somos prácticamente un país entero, con la Copa América, pero la guerra está declarada. McDonald's, con la cara de Messi y algún otro jugador famoso de la selección, en naipes de Panini, propuso hace 15 días por lo menos la grande leyenda, con una foto de una gran tabla con papas fritas, hamburguesas y naipes que insinúan, simulan, sugieren una mesa de cartas. Mostaza, la otra cadena de comidas rápidas, ¿no?, el otro restaurante de comidas rápidas, no tardó en largar la réplica. La superhamburguesa viene con dos huevos fritos, bacon, así me dijo una chica en un negocio de mostaza, una hamburguesa y cebolla caramelizada. El argumento es el plano americano del Dibu Martínez con peinado y tiradores onda años 20 del siglo XX a punto de engullirse este emparedado gigante con la consigna mega épica huevo. Eso podría ser, están jugando con las palabras y meta huevo, ¿no?, para jugar. Bueno, veremos. Coincidentemente, las dos superhamburguesas cuestan exactamente lo mismo, apenas por arriba de los 1.100 pesos. Menos de $10, caminante. Bueno, lo bueno del colectivo, lo bueno que tiene el colectivo, es que todavía permite cierto grado de caballerosidad al subir al colectivo, al bus. Antes había ciertas reglas, no escritas, pero aceptadas, antes, hace bastante, ¿eh? Por ejemplo, que la mujer va del lado, o iba del lado de la pared, y el hombre del lado de afuera, caminando por la vereda, ¿no? Que al abrir la puerta del coche, el hombre abre la puerta y hace lugar para que suba la mujer y cierra la puerta. Landricina hacía un chiste de esto, ¿no? Decía que cuando un hombre le abre la puerta a una mujer es o mujer nueva o coche nuevo, ¿no? Una de las dos cosas. Y en general el hombre entra primero, deja entrar primero a la mujer y después la acompaña. Ahora, lo que sí está todavía rige es que cuando subimos al colectivo, la gente sube al colectivo, los muchachos dejan subir a las chicas, los hombres a las mujeres, los caballeros a las damas y los ancianos a las ancianas. Es una oportunidad para ser caballero todavía, ¿eh? Un espacio para practicar la corrección cívica. Ayer salí a caminar y a visitar un gran centro comercial que hay en la zona. Los que son de la zona saben de qué hablo. Un gran hipermercado de origen chileno. Un centro gastronómico donde justamente se pueden comer comidas rápidas, algún helado, café, todos los días y casi a cualquier hora o a partir de las 11 de la mañana. Y después paseo de compras, ¿no? Un lugar para comprar, pasear y comprar ropa, indumentaria, calzado, tecnología, en fin, ¿no? De eso se trata. Ahora, el tema era y un hipermercado, ¿no? Conseguir plata, efectivo. Entonces voy al hipermercado y digo, eran como las 6, 7 de la tarde, digo, bueno, vamos a ver, atenti, porque capaz que hay mucha cola, hay mucha gente. Bueno, la cola eran 3 changuitos. El local de ventas, el salón de ventas, vacío. Pocas personas, perdidas las personas. Se escuchaba el eco de los pasos. Y en la caja no había plata. 12.000 pesos era lo único que tenían disponible. Yo entiendo que es fin de mes, que hay crisis, que mucha gente usa recursos digitales para pagar, plásticos, ¿no?, tarjetas, pero nada de efectivo. La verdad es que me quedé. Los cajeros, hay 2 cajeros automáticos en la zona apagados. Entonces me voy a hacer una recorrida por la zona de los locales, ¿no? Los locales de gastronómicos, donde están los restaurantes de comida rápida. Empiezo a mirar y más o menos, tampoco, no había mucha gente. Lo interesante es que en la caja del hipermercado, como para, bueno, charlar un poquito, sondearlo al cajero, le digo que está tranquila cosa, ¿no? Sí, no decía nada, le digo, poca gente. No, dice, vienen todos al final. Claro, y el muchacho me pintó en dos, tres palabras una realidad también de una realidad sociológica de la Argentina. Dejamos todo para el final. Es cierto, mucha gente va en el último minuto a comprar. Yo tengo un familiar que hacía eso, una hermana, no voy a decir el nombre. Iba a última hora a comprar. No sé si ahora va, todavía tiene esa costumbre. Y ya la conocían todos, los cajeros, los empleados, los de seguridad. Llegaba la señora esta corriendo. Ella misma nos contaba, se reía. Bueno, entonces voy a la a la cadena donde está la cosa gastronómica, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a probar acá, esto no creo, no funciona. Preguntando a ver si tenían plata. Entonces voy a Burger King, ¿no? Le digo, una chica muy atenta, digo, escuchame, ¿ustedes dispone de dinero, ofrecen para lo...? No, dice, pero quizá McDonald's, dice, tiene. Yo sabía que no, pero bueno, uno se tira al lance, ¿no? Entonces voy a McDonald's, y en McDonald's también otra chica muy atenta. No, dice, no, nosotros no. Pero en el hipermercado sí, seguro que tiene. Digo, no, le dice. Digo, no tienen una moneda, le digo. Ah, dice, estamos todos igual, me dijo. La chica, también una adolescente, y otra pintura sociológica, ¿no? Como dice el tango, donde hay un mango, viejo Gómez. Bueno, esa es la pintura, la realidad, ¿no? Uno sale un poquito y va confirmando lo que a veces ve en la tele o lee en los medios de comunicación, en el celular, ¿no? Quisiera hablar unas palabras sobre los médicos y el gran déficit que tienen los médicos, especialmente los más jóvenes, para comunicarse, ¿no? Me ha tocado ir, y esto lo he confirmado con amigos así, ahora no, hace años, cuando mis hijas eran más pequeñas, ir al médico, a las guardias, y los pediatras, muchos, gente joven, ¿no? De menos de 40. Y tiene un problema el médico, no habla. Es el médico posmo, ¿no? Como decía un periodista, el macho posmo, bueno, este es el médico posmo, no habla. Entonces, te hace un garabato ahí con la receta, bueno, tomate esto cada 8 horas, dice. Entonces, no te toca, no te palpa, nada. Y al final te despide, te vas. O tal vez te manda, dice, bueno, anda a hacerte una placa y después me la mandan. Ellos me la mandan, no hace falta que me traiga porque lo hacen ellos directamente. O sea, es digital. Y al final te tenés que ir y le tenés que preguntar, bueno, ¿y qué tengo? ¿Qué tiene la nena? Pues no te dicen nada. Es terrible los médicos, el déficit. Y es tan importante que el médico hable, porque la palabra del médico trae tranquilidad, orientación al paciente. Le dice lo que está pasando. Yo tengo que ponderar un médico. En un tiempo estuve yendo a un especialista acá en Quilmes. Y el tipo de más de gastroenterólogo, más de 70 años, todo lo contrario. El tipo hacía terapia conmigo. Se sentaba y empezaba a hablar. Dice, sí, yo conocí un cólera y así empezaba, ¿no? Pero me explicaba, me hacía las primeras visitas, me hacía gráficos, ilustraciones de lo que tenía, de cómo iba, de lo que pa. Pero bueno, es una generación que se está yendo, ¿no? Los más jóvenes no hablan. Así que roguemos para que vuelva la palabra a los médicos posmo. Caminos del alma y de los otros.

Soy una apasionada de la música, pero no presto atención a los intérpretes, tampoco a los títulos de las canciones. Puedo decir que me gustan los temas románticos, los que tienen ritmo y sobre todo las letras con contenido. Si me pusiera a enumerar algunos, no alcanzaría el programa. Elegí una que si pueden, me gustaría que la pasen. América, de Nino Bravo. Feliz sábado y a abrigarse, hace muchísimo frío, nos dice Alicia. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje en respuesta a la consigna, tu tema preferido, al 11-6470-47. Escuchamos entonces un poquito de América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor. Bueno, y esto era América por Nino Bravo. Buenos días, caminante, nos dice María del Carmen. Me gusta la música romántica, boleros, la clásica y flamenca. Algunos son Así fue por Juan Gabriel, Nos hizo falta tiempo por Luis Miguel, Solo tú por Franco De Vita, Matrimonio feliz por Richard Clayderman y muchos más. Buen fin de... Bueno, muchas gracias por tu mensaje, María, y escuchamos entonces Así fue por Juan Gabriel. Yo le dije que no,

Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love. Beth y su amiga son dos muchachas que se conocen en el ómnibus de viaje, un largo viaje por las carreteras norteamericanas, y empiezan a dialogar. Le hablé de mi divorcio, dice Beth. Se quedó sorprendida, pero al mismo tiempo fue comprensiva. Empecé a darme cuenta de que aquella jovencita tenía una increíble seguridad en sí misma, mientras que yo sentía un gran desasosiego y no sabía muy bien qué hacer. Durante un viaje largo, los pasajeros tienden a cansarse, a oler mal, a sentirse incómodos y malhumorados. Jean y yo decidimos que necesitábamos tomarnos un descanso, así que nos quedamos a dormir una noche en Omaha, Nebraska. Allí subimos y bajamos por preciosas calles inclinadas a la sombra de grandes montañas. En Omaha aprendí que respirar podía ser un placer sensual. A la mañana siguiente volvimos a subirnos al ómnibus y el resto del viaje se pasó en un suspiro. Cuando llegamos a la terminal de Pensilvania, donde se quedaba Jean, nos prometimos seguir en contacto. Y lo extraordinario fue que lo hicimos. Durante 62 años nos escribimos una o dos veces al año de un extremo al otro del país. Jean se enamoró de un día para otro de un militar al que hacía 9 años que conocía. Se casaron y se trasladaron a vivir al sur de California. Yo volví a casarme y esta vez las cosas me fueron mucho mejor. A principios de 1999 mi amiga sugirió que nos viésemos. Yo dudé en aceptar, pues tenía miedo de que fuera a estropearse el lindo recuerdo de una amistad tan larga. Pero Jean insistió y ahora me alegro de ello. Decidimos pasar juntas un fin de semana de agosto. Dos viudas octogenarias, una bajita y la otra alta, ninguna entrada en carnes, ambas todavía en forma, con cuidados cabellos grises que se estaban transformando en blancos. Ambas teníamos todavía buen aspecto, según creo. Entre las dos sumábamos 3 ataques cardíacos, un leve ataque de apoplejía, 3 operaciones de cataratas, una deficiencia tiroidea, enfisema y artritis en innumerables articulaciones. Las dos tomábamos nuestras pastillas solidariamente, teníamos nuestros anteojos siempre a mano y andábamos pausadamente, pero sin bastón. Ninguna necesitaba audífono. Hablamos y reímos sin parar durante 2 días, comparando nuestras vidas y los tiempos tan diferentes que nos había tocado vivir. Le hablé de mis 2 hijos, de los que estoy muy orgullosa, y de mi carrera, con la que me sucede lo contrario, puesto que quedó en nada después de un pobre éxito pasajero. Jean Sia había alcanzado un puesto destacado. Había fundado y dirigido una organización de ayuda a las personas jubiladas para que encontrasen nuevas formas de seguir siendo útiles. Fue elegida para integrar un comité nacional que analizaba la situación de las personas de la tercera edad en todo el mundo. Había viajado a China, a Rusia y a Sudamérica. En nuestra cena de despedida, el domingo por la noche, surgió una pregunta. Si pudiéramos volver a vivir otra vez nuestras vidas, ¿volveríamos a vivirlas exactamente igual, sin cambiar ni el más mínimo detalle? Jean dijo que sí. Yo dije que no. Nos quedamos mirándonos. ¿Y eso qué significa?, preguntó ella. ¿Tiene que significar algo? Supongo que tú estás contenta con tu vida. Tal vez, dijo ella, y que quizás tú le restas méritos a la tuya. Quizá. Después levantamos nuestras copas de champán y brindamos por el mundo. Brindamos por nuestro encuentro y convinimos en que había sido muy positivo. Luego nos despedimos con mucho amor y sin decir ninguna tontería acerca de volver a vernos. Beth